trato de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y dile no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes, estamos aquí nuevamente con nuestro programa Trabajadores. Bueno, hoy estamos un poco achicaditas. Está Pilar acá. ¿Cómo te va, negra? Que ¿cómo te va? Infaltable Pilar. Gabriela. Gabriela. Gabriela, que nos ha saludado, bueno, transmitimos. Y María del Carmen no vino hoy. No vino, vamos a mandarle un saludo afectuosísimo. Sí. Porque está reponiéndose. La quebradura que tiene en el codo. ¡Qué barbaridad! Y así que este martes no va a venir. Se está haciendo estudios, etcétera. María del Carmen, si nos seguro que nos estás escuchando. Tus compañeras te mandamos muchos saludos. Y una pronta recuperación. Bueno, y Sofi, que siempre no está, pero está, ¿no? Porque se ocupa de muchas cosas. Bueno, hoy vamos a... A ver qué pasa con el noticiero, Pilar. ¿No? ¿Hay muy poca información hoy? Efectivamente, lo que tenemos muy interesante sí. son unos audios que tomamos en el marco del décimo encuentro sí. de la red, puesto que por ahí anduvieron muchas personas, mucha gente, compañeros, que están en procesos de lucha, o en radios comunitarias, etcétera. Y para hoy queríamos escuchar el audio de un gremio que nosotros hemos charlado bastante este año, inclusive el año pasado también, ¿no, negra? Sí, que es el gremio de prensa. Y en el décimo encuentro encontramos a Tomás Eliache. ¿Compañeros Leche. De la lista son? Son los compañeros de la lista multicolor. Este compañero es representante de gremial de la revista 23. Ajá. Así que le hicimos en ese, bueno, ya hace 8 días, le hicimos una entrevista que está muy vigente porque él charla de todo este proceso que nosotros hemos ido siguiendo, ¿no? Así es. Y que no está resuelto, ¿no? Y que no está resuelto. Pero antes de meternos en los audios, sí, vamos a barajar algunos puntos de agenda, que es el punto de María del Carmen. Bueno. Y recordar que el sábado, el 9 de noviembre. Sí. Va a ocurrir la famosa Noche de los Museos. O sea que dentro de dos sábados, ¿no? No es el próximo. No es el que viene, sino el próximo. Que, bueno, lo novedoso de esto, y por eso nosotros le estamos dando bastante énfasis, es que se incorpora el recorrido IMPA. Por eso tuvimos acá a Carolina, una compañera que está en la organización de esto. Así que lo queremos recordar para que vayan... Para que vayan agendando todos los oyentes, porque la verdad que es una propuesta muy interesante, ¿no? Una propuesta diferente de museos, que incluso tiene el puntapié inicial, porque, digamos, se va a seguir desarrollando esta propuesta, y creo que en la ciudad no hay muchas más respecto a un museo del mundo del trabajo, ¿no? Un museo de una fábrica, y una fábrica tan con tanta historia como esta. Así que es una oportunidad... muy interesante para toda la gente. Esperemos que venga mucha gente, ¿no? Así también conocen este espacio que está abierto a tantas experiencias diferentes, además de la productiva. Así es. Se va a entrar, se está preparando todo allá abajo en el planta baja. Se va a entrar no por el portón que entramos nosotros habitualmente, sino con un portón anterior. Que será, bueno, por supuesto que sigue siendo que eran 10, y un portón grandote, y se va a hacer un recorrido todo por allí, con separando lo que es, mejor dicho, dividiendo todo el periodo de existencia de IMPA en etapas. ¿No? En etapas históricas. Así es. Y lo otro es que va a haber dentro de ese recorrido algunos espacios dedicados a los espacios que funcionan aquí. Es decir, Radio Semilla va a tener en algún lugar de ese recorrido un pequeño espacio donde pueda comunicarse con el público y comentar y entregar algún material acerca de lo que nosotros hacemos aquí adentro, así como nosotros todos los otros espacios. Muy bien, esperemos que vengan entonces mucha gente. Que vengan mucha gente. Bueno, ¿qué tenemos? También respecto de IMPA, me parece que está bueno también recordar este espacio de salud, ¿no?, que se está creando, que justamente recién en la puerta se instalan algunos compañeros de este espacio de salud, están recibiendo propuestas acá en la puerta de IMPA, que la gente puede acercar respecto de cómo armar esto, porque cómo armar este espacio de salud, o sea, que es un espacio de salud, no es una propuesta cerrada, es algo que lo están planteando la comunidad para que la comunidad interaccione con la gente que lo está impulsando, y bueno, y de ahí verdaderamente va a salir, ¿no es cierto?, un espacio de salud. Así que también está bueno que esto se propagandice un poco en el barrio, me parece, en el barrio fundamentalmente, ¿no? Que es lo que los van a tener más cercano, para que la gente, todas las ideas que tenga respecto a la salud, bueno, las transmita, se comunique con la gente que está aquí. Durante determinadas horas están en la puerta y recibiendo todas las sugerencias, o las preocupaciones, o las ideas que puedan circular alrededor de eso, ¿no? También me parece que sería interesante que se acercaran otros espacios de salud que están haciendo otras experiencias parecidas o no, pero autogestionadas dentro de la ciudad, que podría ser también una cuestión interesante que intercambiaran experiencias, los problemas que encuentran en ese camino, ¿no? Así es, y a propósito de espacios de IMPA, también está bueno comentarlo en nuestra agenda, que próximamente Radio Semilla va a tener otro programa que va a estar llevado adelante por el sector más joven que deambula por aquí, por IMPA, que es el bachillerato. No somos nosotros. Es el bachillerato, que es un sector muy numeroso, muy interesante, y estos compañeros se están organizando para tener su programa. Muy bien. Enfocado a la juventud y a las cosas que le interesan a los jóvenes. Muy incluyendo bien. La relación con otros bachilleratos también. Ajá. Pero no solamente eso, Sí. Así que, bueno. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos los compañeros. Y hablando de estudiantes, también estaría bueno que, bueno, ya empezó ya esta actividad, que es una jornada de debate. Empezaba hoy a las 5 de la tarde. Una jornada de debate entre estudiantes y docentes. ¿Por qué? Por el famoso plan de estudio en el IUNA de dramáticas. Ajá. ¿Y cuáles, tenés idea cuáles son las? Bueno, hay una discusión desde hace más de un año, año y medio o dos, de los planes de estudio que tienen. Muy extensos, ¿no es cierto? Son. Todos los estudiantes de los IUNA se quejan de que los llenan y rellenan. De materias. Sí, no solo los estudiantes, también hemos escuchado a profesores, uh-huh. Algunas muy cercanas. Muy cercanas, las podríamos traer a nuestra amiga, ¿eh? Podríamos traer, que hace una crítica importante acerca del plan de estudio del IUNA. Y bueno, esta ya es la segunda jornada, quiere decir que están avanzando. Y espero que se los escuche y espero que las resoluciones y las propuestas a las que ellos lleguen tengan en cuenta. Sí. Son muchas materias, ¿no es cierto? Es un programa larguísimo. Más materias que en cualquier carrera de la universidad. Desalientan. Más. Claro. Más. Qué cosa, ¿no? Y muy poco de la práctica, que uh-huh. Es la otra crítica que tienen, es decir, muy muy orientado. Es como que si hubieran hecho las cátedras a la pinta de la gente a la que ellos quieren darle trabajo. Ajá, ¿cómo sería esto? Claro, tienen profesores de pocos profesores de práctica y muchos de teoría. Ajá. Entonces hacen muchas mucha teoría. Materias teóricas. Claro, claro. Que no tienen mucho que ver con lo que un estudiante va a buscar allí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir porque es una discusión larga. Y que además este método de meterse en los planes de estudio también es un tema que han estado tocando los estudiantes secundarios, sí, por otros motivos, pero con una metodología parecida, es decir, ellos quieren participar en los planes de estudio, porque no están de acuerdo como están. Claro, es evidente que hay algún punto crítico, ¿no?, en toda la educación y en los contenidos que se vuelcan, porque no... O no son profundos, no hay calidad, o los chicos están en otra. Es decir, hay que rever, ¿no? Son planes que no están respondiendo aparentemente a las necesidades. Hay una discusión muy muy generalizada y hay alrededor del tema, no solo educación así en preciso, estudiantes secundarios, etcétera, sino que en general, ¿no? Porque también en otros sectores en el interior, como será en La Rioja, uh-huh, también hubo una movida muy importante pidiendo en preciso. Ellos sintetizaban en una consigna que era la democratización de la universidad. Claro. Y fue una movida masiva, masiva, masiva. Uh-huh. Así que... Claro, porque un poco te enchufan los planes de estudios y no hay... Te los tenés, o sea, tenés que hacerlo. Así es, y cuando esos planes de estudio... Sí, no están respondiendo... Entonces, digamos, salta mucho más digamos, en la palestra el método burocrático y antidemocrático con lo que se los implementa. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a correr un poquito de la cultura y la educación. Y hay una actividad que es bastante gremial. Mañana uh-huh, miércoles, en el Congreso. Y bueno, se trata de los precarizados. Uh-huh. Estos compañeros dicen, somos el 34,5% de los trabajadores estamos en negro. Que es una franja dentro de los precarizados, ¿no? Claro, claro. Y ellos plantean, por una década sin precarización del trabajo y de la vida. A las 5:30 de la tarde, uh-huh, van a hacer una actividad... Van a haber intervenciones artísticas, radio abierta, festival, música en vivo, etcétera, etcétera. Estos compañeros fundamentan esta actividad. Dicen, en Argentina el PBI creció en los últimos 10 años aproximadamente a tasas chinas. El comercio exterior generó ingresos por $300.000 millones en los últimos 10 años. Fue de estos 300.000 millones de dólares, fueron al pago de la deuda externa 173.000. Entonces se achica lo que va quedando, lógico, obvio. Pero el problema no solo es haber pagado 173.000, sino que en la actualidad se están debiendo 200.000 millones más. Bueno, ellos hacen este cálculo. Y claro, porque, bueno, ¿a dónde va, no?, toda la plata que entra. Claro. ¿Cuál es cuál es el esquema distributivo? Digamos. El agujero negro. Ellos dicen, si además de los trabajadores en negro, tomamos en cuenta a los trabajadores que son monotributistas, que tienen trabajos con plazo, claro, etcétera, etcétera, superamos largamente el 50%. Claro, porque la precarización está dada abarca, por una cantidad de condiciones. Abarca, exactamente. Y condiciones de vida, condiciones de la precariedad laboral, también hace a la seguridad laboral, a las condiciones de salud, etcétera, al trabajo, etcétera, eventual, etcétera. Y bueno, la otra gran queja que tienen estos compañeros que se van a movilizar mañana es el salario mínimo. Uh-huh. Según estadística y censo de la CABA, o sea, de la ciudad, la canasta básica estaría hoy en día en 8.300 pesos. Ajá. El sueldo mínimo hoy en día está en 3.300. Está lejos. Entonces, ¿qué piden? Piden un salario mínimo vital y móvil de 8.000 pesos, trabajo en blanco, vivienda, salud, mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto, derogación de la nueva ley de ART. Ajá. Pro patronal de la ART, que a propósito nos había llegado a la casilla de la radio una invitación a una charla, ¿no? Bueno, para la semana que viene, así que se los diré. Sí. Se van a encontrar una serie de compañeros y algunos especialistas donde se va a discutir específicamente este tema. Esta nueva ley de ART que estos compañeros que mañana se movilizan están pidiendo su derogación. Uh-huh. Bueno, piden más impuestos a los ricos. Claro. Más derecho para los de abajo. Eliminar impuesto al salario por una canasta básica de alimentos sin IVA, proponen ellos. Ajá. Es decir, que una canasta básica de alimentos no se le cobre IVA para bajar el y para poder alcanzar una canasta, claro, que el poder adquisitivo del salario alcance a esa canasta básica. Bueno, también plantean no a la ley antiterrorista, basta de criminalizar la protesta social. Que también hay otra noticia en relación a lo de la criminalización de la protesta. Libertad y democracia sindical, organizar un sindicalismo democrático y participativo, etcétera, etcétera. Bueno, pero el eje central de la movida de ayer, que le llaman banderazo, porque va a ser alrededor de mañana. De mañana. Menos mal, negra, que estás escuchando lo que yo digo. Sí. Estoy escuchando, sí. El punto central va a ser contra el trabajo precarizado. El trabajo en negro en especial. Muy bien. Banderazo entonces, al Congreso. ¿A qué hora? Repetimos. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Muy y bien. Después, radio abierta, bandas en vivo, etcétera, etcétera. Uh-huh. A ver, toda una movida. Sí, y a propósito de lo que decíamos recién, negrita, de la criminalización de la protesta. Sí. Mañana va a haber en el Bauen, ¿dónde lo tengo acá? La 1 y la 2, el miércoles, pero este caso va a ser al mediodía también. En el Bauen va a haber una conferencia de prensa organizada por organismos de derechos humanos. ¿Por qué asunto? Por la absolución de los petroleros de Las Heras, que están en un proceso que está muy difícil, porque el fiscal y las querellas han pedido cadena perpetua para 5 de los trabajadores. Es una cosa de loco. Y estos compañeros van a denunciar las amenazas y torturas que han sufrido los testigos para arrancar testimonios que permitan llevar a juicio a estos trabajadores y proponer estas sentencias. Es gravísimo. Es muy grave. No creo que nosotros, no recuerdo, otro juicio a trabajadores por protestar sea de esta magnitud. No, con ese nivel de penalidad, no. Bueno, llaman a la conferencia varios organismos de derechos humanos, Correpi, Vicentecito Lima, la Gremial de Abogados, CEPROCH, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, etcétera, APEL, etcétera, etcétera. Al mediodía va a ser. En el Bauen. En el Bauen, sí. Así que va a ser importante porque van a dar muchísimos más elementos, cómo se ha llevado hasta este momento el juicio, donde se criminaliza de esta forma. Las acusaciones, ¿no?, que tiene que haber para semejante pedido de condena. 5. Y además tan lejos. Da la sensación de que es claramente para frenar, ¿no? No debe estar en relación con el ese con el delito, el supuesto delito. Ejemplificador. Claro. Claro, porque, digamos, es excesivo para... Sí, es una palabra como mínimo excesivo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema? Y después sería interesante empezar a escuchar lo que dice este compañero Eliachev de la lista multicolor. Bueno. Por una nueva conducción en el gremio de prensa. Muy bien. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las venas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tienen más. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. paloma. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con trabajadores aquí en Radio Semilla. Y vamos a, como vos decías, Pilar, vamos a pasar un audio que estuvieron, que estuviste recogiendo en la reunión de la red de medios que tuvo lugar hace casi un poquito más de una semana, ¿no es cierto? Y a la cual, como vos decías, concurrieron diversos sectores de los que trabajan en la comunicación. Estos compañeros de la lista multicolor se presentan como otros compañeros por un lugar, por un lado, porque tienen que ver con los medios, ¿no es cierto? Es decir, son todos trabajadores de medios del gremio prensa, de UTBA, son todos, claro, de UTBA. Por un lado por eso, y por otro lado me parece que, bueno, que nosotros interiorizarnos de la situación de ese gremio nos atañe también de alguna manera en forma casi directa, ¿no? O sea, ellos, para recordar, nuestros oyentes están en un proceso de mucho cuestionamiento a UTBA, el sindicato que los agrupa, fundamentalmente un cuestionamiento en cuanto a bastante inacción, ¿no es cierto?, por parte del sindicato, y que además los sectores de prensa han pasado por periodos muy complejos en los últimos años. Tengamos en cuenta que las grandes cámaras empresarias son, bueno, Clarín, son, ¿no?, los dueños de Clarín, de La Nación, de los grandes medios televisivos, de radio, gráficos. De Vila, de Manzano, de Página 12... Claro, estamos hablando, ¿no?, de digamos, sí, de monstruos mediáticos. Esas son las patronales que estos compañeros han debido enfrentar todos estos años con... De Cristóbal López, estoy pensando. Cristóbal López. Bueno, seguí, sí, Negrita, te voy a interrumpir. Bueno, que digo, han impuesto en los medios, o intentaron imponer, y realmente resultó durante años un silencio gremial, ¿no es cierto?, una gran embestida contra los trabajadores para que no se organicen, prohibiciones expresas, persecuciones muy importantes para que los compañeros no se organicen gremialmente, y en ese sentido, en ese marco, digamos, son las críticas, ¿no es cierto?, a una especie de abandono por parte de UTBA, ¿no?, de compañeros que en otros momentos han sido muy activos, ¿no?, en la lucha de estos trabajadores. Bueno, en este momento, en estos últimos años han surgido, en todos los medios han surgido compañeros que han querido tener una propuesta propia, diferente, combativa, y bueno, salen a la palestra a disputar con su lista por lo que ellos consideran la recuperación, ¿no es cierto?, de su sindicato. Lo que es interesante del momento es que ellos salen a disputarle al gremio inactivo, porque necesitan un gremio activo para defenderse, claro, de las patronales que vos pintabas. Es justo en un momento donde ellos vienen de un ejercicio muy importante, que es haber peleado para conseguir las paritarias y haber tenido un paro muy exitosos, ¿no? O sea, paro y movilizaciones. Y casi históricos, porque venían de una inacción y de una cierta, parecía como una cosa que no se movía ahí. Y ha sido una seguidilla de medidas de fuerza que fueron muy masivas, muy interesantes. Y sí, entonces creo que les da a esta lista una perspectiva muy interesante, porque no solamente es una pelea electoral, por, claro, decirlo así, claro, sino que agrupa y organiza a aquellos, a todo ese activismo que fue capaz de ponerse la cabeza y organizar el gremio para poder dar una pelea frente a esas patronales. Claro, frente a esas patronales en una etapa muy dura, ¿no? Así que es muy interesante para seguirlo. Exacto, despertándose ya desde el año pasado venían sí, organizándose, etcétera, etcétera. Y cuando estábamos nombrando las patronales, sí, sería muy interesante, y este compañero que le hicimos el audio prometió visita. Ajá. Prometió visita, Porque una de las cosas así medio oscuras que hay en la prensa es que se conocen, qué sé yo, dos o tres dueños de grandes medios y no el resto. Claro. Y hay un trasvasamiento de aquí para allá de radios y de medios muy interesante que estaría muy bueno que digamos que nos lo contara. Sí, claro, claro. Y que nos pusiera un poquito al tanto de todo eso. O sea, ponerle nombre y apellido a estos personajes, exacto, ¿no? Estos dueños. Exacto. De las voces. De las voces y de las escrituras. Exacto. Como el desagradable de Feynman, todos conocemos a Feynman, ¿no? Aquel que se dedica a darle palos a los estudiantes. Así es. Y los estudiantes se han defendido muy bien. Ha cambiado de patrón. Ha cambiado de patrón. Ha cambiado de patrón de un punto a otro punto. Entonces, bueno, es muy interesante. ¿Cambia el discurso o no? Algunos no sí. Se vuelve cariñoso Feynman con los estudiantes, ni con la lucha, no, los, ni con los piqueteros, ni con los laburantes, ni con... Bueno, pero bueno, seguramente cuando nos venga a visitar este compañero vamos a hacer una... Vamos a tener, claro, una radiografía. Ajá. Sería porque también hay, otros, digamos... O sea, también sería interesante conocer cómo se defiende el gremio, ¿no? Porque hay algunos personajes que han tenido una participación importante en otros momentos de las luchas, ¿no? Y bueno, que tienen su posición de defensa del gremio. El otro día estaba leyendo de Estela Caloni, por ejemplo. Bueno, por ahí habría que también ver cuáles son los argumentos, ¿no es cierto? Sería interesante, tal vez, algún contrapunto posible de los otros, digamos, de la otra lista. Sí, la principal acusación, creo que la más gorda, es que en todo ese proceso que duró, ¿se acuerda que lo sabíamos nosotros? Creo que fueron 3 meses, porque las patronales y las cámaras, bueno, sí, estiraban. Mientras estaban el gremio, el gremio no sacó un volante, sí, no visitó una empresa, y cuando hay que firmar la paritaria tiene que estar el representante legal del, claro, sindicato. Claro, tampoco aparecía. No, sí, firmó y no se comunicó de palabra ni de con nada nadie. Con nadie. ¿Quién era el resto con los que tendría que comunicarse? Fueron aquellos que pelearon, claro, para esa lograr paritaria, esas paritarias, se abriera más allá de los... de los diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que fue un candombe de aquellos. Claro, sí, sí. Que fue un candombe de aquellos. Pero bueno. Bueno. Lo vamos a seguir profundizando. Lo vamos a seguir, porque... sí, porque es un proceso interesante y además, bueno, tenemos la posibilidad que vengan compañeros, ¿no es cierto? Estamos prometiendo hace un montón, pero bueno, en principio ahora lo que les prometimos es un audio. Está, por lo menos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Tomás Eliachev. Ahí estamos, bueno. Buenas tardes, estamos en el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en la vereda, por eso son los ruidos que se escuchan. Haciendo un pequeño paréntesis y charlando con Tomás Eliachev, que justamente queremos charlar con él porque en los últimos tiempos hemos visto al gremio de prensa. Hemos visto inclusive hasta en la calle, en la 9 de julio y muy cerca del obelisco, luchando por sus derechos. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué nos podés contar? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Me parece que lo más interesante para que quienes escuchan la radio puedan enterarse es que este año, el 2013, ha visto a los trabajadores de prensa en la ciudad de Buenos Aires protagonizando luchas muy importantes como no sucedía desde hace muchísimos años. Logramos poner en pie una paritaria de conjunto para los trabajadores de las empresas periodísticas, del rubro de la prensa escrita, es decir... ¿Por qué eso es novedoso? Estuvimos durante muchísimos años sin paritarias, cuando la mayoría de los trabajadores en el 2003-2004 empezaron a volver a las paritarias, nosotros no lo hicimos. Tuvimos que esperar hasta el 2012 para una primer paritaria en donde participaron los trabajadores de y las empresas, por supuesto, de los diarios y de las agencias de noticias. Y este año, el 2013, nos sumamos a ese proceso los trabajadores de las revistas y de las agencias y de los sitios de internet, junto con las agencias de noticias y con los diarios. ¿Hay muchos trabajadores en esos sectores que se incorporaron ahora? Estamos hablando de alrededor de 7.000 trabajadores que veníamos negociando nuestros salarios, negociando es una forma de decir, porque muchas veces es una imposición de las patronales, negociando nuestro salario con patronal a patronal, empresa a empresa, siempre de manera aislada. Las luchas eran por separado, luchábamos por aumento o cada grupo de trabajadores por su cuenta o contra los despidos o el vaciamiento, y para esas oportunidades a veces sí lográbamos juntar una cantidad de compañeros. Pero la novedad de este año es que de alguna manera pasamos a la ofensiva, porque pudimos poner en pie un plenario de delegados, hacer asambleas y elegir comisiones internas en lugares en donde durante muchos años no hubo comisión interna, como en Infobae o como en el Grupo Clarín. Eso nos permitió tener la fuerza para pelear todos juntos por una reivindicación, y eso nos dio la energía para movilizarnos, como bien dijiste, a la 9 de julio frente al obelisco, ahí a la Cámara Patronal. Hicimos varias marchas, también al Ministerio de Trabajo. Hicimos una gran campaña de difusión mediante las redes sociales y con la ayuda de los medios comunitarios alternativos y populares, y buscando filtrar nuestro mensaje también en los medios masivos. Nosotros sufrimos esa situación paradojal de que somos trabajadores de prensa, pero no sale nunca. O sea, nadie habla sobre las luchas que se dan dentro de los mismos medios de comunicación. Yo te diría que lo más importante es que este año los trabajadores de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, pero también está sucediendo en otros puntos del país, pero lo más importante es que nos reconocimos como trabajadores, y en el punto que nos reconocemos como trabajadores ya no tenemos dudas en cuáles son los métodos: la asamblea, elegir delegados, poder hacer una movilización, hacer ruido, tocar el bombo. Lo que hacen los laburantes eventualmente. Exactamente, porque en este país el que no llora no mama, y eso también lo que no mama se queda con el sueldo congelado. Exactamente, así que bueno, esa fue la gran pelea que dimos este año. Muy importante porque, bueno, como te decía, desde 1975 que no se hacía una movilización tan masiva. Esto es antes de la dictadura, los compañeros que pelearon por nuestro convenio colectivo de trabajo, el 301/75, muchos de esos compañeros forman parte de la nómina de los 112 periodistas detenidos desaparecidos. Y después, bueno, al principio, con el retorno de la democracia, el sindicato se reorganizó, hubo algunos años donde se dieron algunas peleas, ahí fue el último paro general que se había hecho en la Ciudad de Buenos Aires, en oportunidad del cierre del primer tiempo argentino, y desde el 87 hasta ahora no había habido acciones colectivas de magnitud. Se puede recordar como un antecedente la lucha contra el vaciamiento del diario Crítica, que fundaron Jorge Lanata, y fundió también el empresario Antonio Mata. Pero desde eso fue en el 2010, desde entonces venimos, bueno, acumulando, 2009, perdón, venimos acumulando fuerza, y este año como que de alguna manera salimos a la cancha y estamos peleando por una representación para los trabajadores de prensa. En los últimos años, hasta la persona más desinformada está al tanto de que los medios son una novedad, ya sea porque el gobierno se pelea con Clarín, o ya sea porque la mediatización de la sociedad es permanente, y cuando uno ve que el principal programa chimentero le hace la entrevista a la presidenta, dice, ¿cuál es? Ya es todo, está mediatizado, todo es prensa, hasta los programas de espectáculos, digamos, en toda información. Y la cuestión del periodismo, de los periodistas, de la credibilidad de los periodistas, de creerle o no a un periodista o a un medio, está puesta en cuestión. Y eso es uno de los grandes, de las grandes cosas buenas que sucede cuando el gobierno rompe con Clarín. Hasta 2008 se habían llevado bien, cuando rompen se abre una grieta. Y ahí nosotros nos preguntamos, nosotros no somos la empresa. Nosotros, cuando la presidenta critica a Clarín, el trabajador de Clarín no tiene por qué sentirse representado. O cuando desde la oposición se critica a los medios oficialistas, el trabajador de ese medio es un laburante. Entonces empezamos a buscar una identidad propia, y ahí fue que logramos encontrarnos con compañeros de empresas muy distintas. Cuando vos estabas contando recién lo de, bueno, que está todo mediatizado, en general la gente que mira televisión y demás, cuando uno dice periodista, está pensando en ese periodista que está en la televisión. Claro. ¿Qué relación tiene ese periodista con los cientos de laburantes que se son periodistas? Está muy buena la observación, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos compañeras, compañeros piensan que por trabajar en los medios y uno tiene un modo de vida privilegiado, y la realidad es que la abrumadora mayoría de los compañeros gana por debajo de la canasta básica. Tenemos compañeros muy precarizados, un montón de compañeros que son trabajadores eventuales, son los mal llamados colaboradores, la forma más precarizada que hay de trabajar en prensa. Después, nosotros estamos organizados, los que hacemos trabajo específicamente de periodístico, los compañeros reporteros gráficos, correctores, diagramadores, compañeros de maestranza, administración, de limpieza, caete, o sea, somos todos los compañeros que hacemos todo lo necesario para que el medio salga adelante. Y la realidad es que hay un atraso salarial muy grande, hay muchísima desigualdad también hacia mismo dentro de los medios, y las patronales tienden a que un pequeño sector sea privilegiado. Que son los que nosotros conocemos en la televisión. Suelen ser los más conocidos, aunque algunos más que otros, digamos. Y nosotros no tenemos nada en contra de que haya compañeros que estén bien pagos. Ojalá todos pudiésemos ganar esos salarios. El problema es que muchos de estos periodistas de renombre ya dejan de ser trabajadores de prensa para ser ellos mismos dueños de medios, o ponerse en un lugar en el cual se transforman más en gerentes o en lobistas de otros intereses, si no son el laburante del día a día que le toca ir a cubrir la nota o le toca limpiar la redacción, digamos, pues todo lo necesario para que el medio salga. Y digamos, hay que contarle, comunicarle a la gente que no, que hay compañeros que ganan muy mal. Los compañeros, por ejemplo, de Infobae, estaban ganando algunos compañeros debajo de los 3.500 pesos. Y bueno, por supuesto que hay gente que la pasa peor, pero bueno, también hay muchos otros trabajadores que han logrado mejores salarios. Y muchas veces en las asambleas nuestras surge comparar, y no es para nada para menospreciar, porque es un trabajo importantísimo el que hacen los compañeros camioneros, recolectores de basura, pero están ganando mejores salarios que los nuestros. Entonces muchos compañeros que por ahí tienen estudios, etcétera, les surgía, ¿cómo puede ser? Y es ahí donde nosotros siempre decimos, aunque a muchos compañeros no les guste, porque el hecho de entrar a trabajar un medio por ahí te da un prestigio, un halo de que vos sos algo más, sabés algo más, somos trabajadores y la realidad misma nos empuja a eso. No es un proceso solamente de toma de conciencia, sino de ver tu salario mes a mes, que no te alcanza para satisfacer tus necesidades. Y es eso lo que nos empuja. Hay muchos compañeros que tienen 2, 3, 4 trabajos, se autoexplotan, se sobreexplotan para llegar a una cifra que sea acorde a los gastos que tienen. Y decime que en otros gremios se da mucho el problema, en cuanto a diferenciación, el problema de los trabajadores con contrato y los trabajadores precarizados. ¿Se da bastante en el gremio de ustedes o no? Sí, fue muy importante en esta paritaria que nosotros logramos colocar en la mesa de negociaciones el tema de los colaboradores, que siempre había estado afuera. Para que la gente entienda, los colaboradores es una figura que existe en nuestro estatuto, que es para pagarle una nota. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una nota sobre un tema científico y quiero consultar a un científico del CONICET experto en genética, y entonces le pido que escriba 3.000, 4.000 caracteres y esa nota se la paga, pues es un colaborador, no es un periodista. Las empresas agarraron esa figura para contratar de forma eventual a gente que hace trabajo periodístico, muchas veces notas de tapa. Y cuando nosotros pensamos en una medida de lucha, en hacer un paro, tenemos un problema, que es que las empresas van a procurar buscar carneros. ¿Y qué mejor candidato a carnero que alguien que no tiene trabajo fijo y que por ahí ni sabe lo que está pasando en el medio? Entonces nosotros nos dimos cuenta que la lucha tenía que ser de conjunto. Incorporándolos. Por eso se ha organizado una asamblea de colaboradores. En ese sentido, los compañeros de Página 12 han sido la avanzada. Perdón, cuando vos decís una asamblea, ¿es una asamblea permanente o una asamblea que ocurrió y no vuelve a ocurrir? No, tiene sus altibajos, pero sí, es un trabajo sostenido a lo largo del tiempo con compañeros que están en esa condición de precarizados y que se organizan para plantear sus propios reclamos. En la paritaria lo que conseguimos es que el aumento que conseguimos en las paritarias, que fue un 24%, también sea para las colaboraciones. Nosotros pretendíamos un dinero mínimo por cada colaboración, eso no lo pudimos conseguir, pero bueno, quedó planteado el tema en la mesa de negociaciones del Ministerio. Está bien. Y como perspectiva, ¿qué pelea en perspectiva tienen? ¿Cuáles son las tareas próximas que tienen ahora ustedes como gremio que ha sabido salir a la calle y conseguir unas buenas conquistas? Sí, el gran tema es que el gremio somos los trabajadores, los que salimos a la calle, los delegados, los compañeros en las asambleas, pero la conducción sindical actual de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA, es la celeste y blanca. Están desde hace décadas atornillados a los sillones del sindicato sin dar la cara ante los compañeros y sin apostar a esta lucha, que es una lucha contra patronales durísimas, patronales acostumbradas a manipular la agenda pública y a maltratar y despreciar a sus propios trabajadores. La conducción del sindicato nos ha dado la espalda, apuesta a otra cosa que no sabemos qué es, pero de seguro nada tiene que ver con fortalecer la lucha en las empresas contra las patronales. Entonces, bueno, había una convocatoria de elecciones el 26 y 27 de septiembre pasados, las elecciones fueron suspendidas, nosotros conformamos un frente de unidad para luchar, la lista multicolor. Cuando vos decís nosotros, ¿te estás refiriendo a todos los compañeros que llevaron adelante esta lucha? Exactamente. Todos los delegados que conformamos distintas agrupaciones. En mi caso personal participo del colectivo de trabajadores de prensa. CTP, lo que CTP. Se llama por CTP. CTP, sí. Difundimos a través de una cuenta en Twitter que es @lasreacciones y bueno, desde la agrupación, junto a otras agrupaciones hermanas que también son parte del gremio y todas opositoras, con los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos y con los delegados independientes, conformamos una lista de oposición. El sindicato, ¿qué hace? No nos muestra los padrones. No muestra los padrones, entonces nosotros sostuvimos que así las elecciones no se podían hacer. Llevamos el planteo al Poder Judicial, a la Justicia de Trabajo, que nos dio la razón en primera y segunda instancia. Porque es muy escandaloso una elección sin padrones. Entonces, frente al vacío del sindicato, que ahora convoca unas elecciones fantasmagóricas para marzo, que no sabemos qué va a pasar con eso, hay un problema que nosotros tenemos que resolver el día a día con nuestros compañeros. Nosotros no somos sindicalistas profesionales que estamos alejados de la base. Nosotros tenemos que ahora ya cosas pendientes con las empresas, hay avances en electroingeniería sobre los compañeros de Radio del Plata y 360, los están queriendo hacer trabajar 2x1, o sea que el compañero que hace radio también haga tele por el mismo salario. Hay que controlar que por lo menos los firmados se... Que los firmados se cumplan, en Infobae, en los lugares más difíciles, que los firmados se cumplan y ataques nuevos que está habiendo, o sea, que se cumpla lo firmado, como bien decís, y que no nos sigan atacando. En Perfil quieren despedir reporteros gráficos, hay que elegir comisiones internas nuevas, y el sindicato no da la espalda. Entonces nos autoconvocamos como plenario de delegados, y en este caso yo te comenté todo el proceso de la lucha por las paritarias, fue la prensa escrita. Acá estamos, la prensa escrita, radial y televisiva, esa es la gran novedad. O sea, dieron un salto en cuanto a la coordinación. Exactamente, es un salto de coordinación importante y se están hablando cosas realmente históricas. Ya hicimos dos plenarios, el primero de ellos en el sindicato del Subte, el segundo en la Asociación Gremial Docente de la UBA, son sindicatos, o sea, amigos. No pueden usar la propia casa. No la podemos usar, pero ni siquiera para reunirnos con... No nos dejan entrar, digamos, es un sindicato de puertas cerradas. La mayoría de los compañeros ni le conoce la cara a las autoridades del sindicato. Son realmente una presencia fantasmagórica para la gran mayoría de los trabajadores. Nosotros, para bien o para mal, somos los que damos la cara, somos los compañeros que los compañeros de base conocen, y estamos tratando de forjar una nueva dirección sindical genuina, que luche contra las patronales, que sea democrática, que permita la participación de los compañeros, y nos hemos encontrado que en este planteo coexistimos compañeros que venimos de distintas tradiciones ideológicas, políticas, que lo que queremos es tener un sindicato. Una vez que tengamos el sindicato tendremos las discusiones, discutiremos todo adentro entre trabajadores fraternalmente, pero sabiendo que no es tan complicado, tenemos que estar unidos para que las empresas no nos pasen por arriba. Sí. Y por último, Tomás, estamos acá en el 10º encuentro de la Red Nacional de Medios. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás participando? Bueno, para mí es un honor muy especial poder participar de este 10º encuentro que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos. En lo personal me he formado como periodista a través de los medios alternativos. Milité en el colectivo Indimedia y también en Prensa de Frente. Y bueno, en la medida de lo posible he colaborado con la marcha. Así que la apuesta por la comunicación alternativa, por los medios propios de los sectores populares, es una apuesta estratégica, me parece que es fundamental. Y lo que venimos a decir nosotros es que los trabajadores de prensa, los que trabajamos en relación de dependencia o trabajadores eventuales que sufrimos de la prepotencia patronal, necesitamos de los medios comunitarios, alternativos y populares, los necesitamos para poder difundir nuestras luchas, para poder difundir nuestra voz. Y que también queremos discutir el modelo de sindicato, porque actualmente se da una situación muy complicada, que es que la actual dirección del sindicato nos corre o nos acusa a nosotros de ser elitistas, supuestamente, por querer dar la lucha en las empresas, y nos acusa de dejar de lado la comunicación alternativa. Nosotros realmente no sabemos qué hacen ellos por la comunicación alternativa, sabemos que es muy poco lo que hacen. Lo que sí han hecho es, detrás de ese discurso, generarse un padrón amañados, donde ellos mismos no pueden decir quiénes son los que forman parte de ese padrón. Entonces los medios alternativos ya son parte de la discusión del sindicato de prensa. El tema es cómo hacer para que sea provechoso, para que nosotros podamos aportar al desarrollo de esos medios, que eventualmente se den la discusión de transformarse en cooperativas o que adopten una forma, digamos, de sustento, si así lo desean, que el sindicato pueda, digamos, que la organización gremial pueda aportar hacia eso. Y seguramente tenemos una discusión en común que es fundamental, que es que en el sistema actual la noticia es una mercancía y nosotros consideramos que la comunicación es un derecho. Entonces la pregunta es cómo hacer para que ese derecho... Para pelear juntos por ese derecho. Pelear juntos por ese derecho. Nosotros adentro de las empresas sabemos que no decidimos la agenda, que no decidimos la tapa, pero también sabemos que si estamos fuertes en lo gremial podemos luchar también por los contenidos, luchar contra la censura, pelear para que salgan las noticias que a nosotros nos parece que tienen que salir, que tienen que ver con difundir la voz de otros trabajadores. Y de los sectores populares, los sectores más explotados, y poder difundir las luchas antirrepresivas. Toda esa pelea por el sentido la estamos dando también adentro de los medios masivos. Por supuesto que la cancha está inclinada y siempre tenemos las de perder, pero nos parece que la articulación entre organizaciones populares, medios alternativos y trabajadores de prensa comprometidos socialmente es una alianza muy poderosa, como se ha visto en la masacre de Avellaneda o recientemente en la masacre de Rosario, donde 3 compañeros son asesinados y donde el trabajo conjunto de los periodistas que se acercaron y se sensibilizaron con los compañeros que habían sido asesinados, de los medios alternativos, o sea, los medios propios, de los trabajadores del pueblo y la propia organización social permitió revertir el relato que, como siempre, hace el sistema e instala que se mataron entre ellos. Nosotros creemos que esa pelea hay que darla y hay que darla en toda la cancha. Bueno, un millón de gracias, Tomás. No, muchísimas gracias, Pilar. Metí mucha ensalada, ¿verdad? No. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Cómo hacer para olvidar el dolor. aquí no puedo. No creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hasta llover. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. Y vamos a seguir empezando de nuevo, muchas veces de nuevo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo, nada debería estar prohibido. Aunque digan que aquí hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Seguimos entonces con noticias de esta red, esta reunión tan importante, ¿no es cierto?, de la red de medios. El décimo encuentro, sí. Y que nos ha dado tanto... tanto material. Tanto material. Y nos va a seguir dando porque seguiremos comunicados, porque hemos ido a hacer relaciones sociales. Claro. Y lo que queremos escuchar... Además participó mucha gente, ¿no es cierto? No sé si lo dijimos eso. Sí, hubo más de 400 inscritos. Y además hubo de Venezuela, de Uruguay, de España, de Chile. Ajá. Y el audio que teníamos para pasar es de un compañero chileno, que ellos están no en una radio comunitaria, sino en un diario, es prensa, y que sale también por internet y también en Santiago o ahora nos va a contar. Ajá. Ellos empezaron en el sur. Ajá. Pero después tuvieron éxito y ya siguieron. Llegan a nivel nacional. Por supuesto que cada país tiene unas características especiales. Algún día podríamos tratar, que también es muy interesante, cómo es la ley de medios y cómo la pelearon los comunitarios en Uruguay, como ser. Ajá. Es muy que también había compañeros de contaron también. También había, desgraciadamente, bueno, el tiempo, a pesar de que fueron 2 días y medio, pero el tiempo no estaba acotado y no pudimos hacer toda la... Pero ya vamos a conseguir, y por alguna vía los vamos a traer, los vamos a tener en los micrófonos de la radio. Muy bien. Así que, sí, eso te daba un panorama... más amplio, ¿no? Un panorama más amplio. Y además esa voluntad de gente que viaja desde otro lugar. La verdad, encontrarse acá con... Claro. Le interesa saber qué hacen otros compañeros de otros países que están en los medios comunitarios. La verdad que es un fenómeno muy interesante y creo que sí, que nosotros podemos sacarle todavía mucho más jugo a ese entrelazamiento de experiencias, ¿no? Sí, y de experiencias. Sí. Que bueno, iremos poquito a poco desenredando. Haciendo una gran red, ¿no? Haciendo una gran red, sobre todo, como hacemos nosotros, como ser en momentos puntuales, se hacen transmisiones en fechas puntuales, se hacen transmisiones y también se pueden hacer transmisiones internacionales. Cosa que es que ha ocurrido con las radios de Uruguay hace poco, no me acuerdo bien con cuál, no me acuerdo si fue la del 24, uh-huh. También estaba dentro de las retransmisiones las radios de Uruguay. Mirá vos. Como además un país tan cercano, tan cercano. Y tan mezclado sus... Pero bueno, vamos a escuchar... Sí, qué curioso, quería agregar esto nomás, ¿no? En un mundo tan, si se quiere, fragmentado, ¿no? Y dividido, donde se han perdido muchas de las antiguas concepciones, ¿no? Del internacionalismo y de la unión de los pueblos, y digamos también... Ahora ha quedado mucho la unión de los mercados. Ha quedado la unión de los mercados, es verdad. Pero también estos procesos que la tecnología ayuda, ¿no? Para, como contrapartida o digamos como también una forma de esos mundos, su contradicción, ¿no? Porque esas rupturas, esas disrupciones entre la comunicación entre los pueblos y demás, que en algún momento se pensó y casi se alcanzó, ¿no? Niveles de internacionalismo muy grandes, muy fuertes, se cortó, pero esta cuestión de los medios vuelve a acercar, ¿no? Vuelve a ser posible estas redes, ¿no? Es una herramienta que sí, que puede unificar muchísimo. Puede, ¿no? Con intercomunicar. Con el problemita que estamos absolutamente vigilados, pero sí, nos comunicamos entre nosotros. Claro. Otro tema que es para charlarlo, ¿no? Así es. Pero vamos al audio de este compañero chileno, Bruno. Bueno. Él está en un medio que se llama El Ciudadano. ¿Medio gráfico, dijiste? Sí, es un diario. Muy bien. El Ciudadano se llama, y lo podemos ver también por internet, así que fácilmente nos enteramos de lo que allí pasa. A ver, ¿qué cuenta? Buenas tardes, estamos en la segunda jornada del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y queremos charlar con Bruno, un compañero chileno que nos va a contar la experiencia de ellos allí. Bueno, gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Mi nombre es Bruno Sommer, yo soy fundador y director del periódico El Ciudadano. En esta oportunidad ando acá con Sebastián, que es el codirector también de la publicación. El Ciudadano es un medio de comunicación de carácter popular, ¿ya? Pero quiso una apuesta quizá un poco distinta. Nosotros dijimos, queremos salir un poco de la... que la comunicación popular no tiene por qué ser marginal, y vamos a apostar a hacer una comunicación lo más masiva posible desde abajo y desde la izquierda. Y este periódico, que nació en regiones con un tiraje de 800 solamente ejemplares, se convirtió en una publicación de circulación nacional que ha alcanzado a llegar a tirar 50.000 ejemplares. ¿Ya? Y lo que nosotros venimos a hacer, no solo El Ciudadano, sino con otros medios también alternativos, es a romper el cerco informativo que está instalado por los más medias. Es a poner en la discusión pública demandas históricas de los pueblos de Chile, como por ejemplo el derecho a una educación pública gratuita y de calidad. Y bueno, los medios independientes, alternativos y todo, nosotros en el caso del Ciudadano hemos podido sortear hartas cosas que tienen que ver con la sustentabilidad del mismo medio. Pero gran parte de los problemas que tienen los medios de comunicación independientes alternativos justamente es su sustentabilidad en el tiempo, es la producción de contenido, ¿ya? Y justamente para tratar de sortear esto y mejorarlo y revertirlo, se creó una instancia que se llama Red de Medios de los Pueblos de Chile, ¿ya? Donde participamos distintos medios de comunicación, papel, radio, televisión y web. Y por ejemplo, hay un equipo que está dedicado, por ejemplo, a la educación, a la transferencia tecnológica, a los medios de comunicación independientes alternativos que tienen alguna debilidad, por ejemplo. Nos apoyamos, nos cooperamos. Y eso en términos de educación. Ya en términos, por ejemplo, de contenido y el ejercicio mismo de la comunicación, hemos tomado acuerdos bien sencillos, como uno que es que todos los contenidos que producimos nosotros, como El Ciudadano y a la vez los otros medios de la red, están liberados, nadie es dueño de eso. O sea, se los pueden intercambiar. Sí, pueden ocupar las fotografías del ciudadano, pueden tirar un reportaje de investigación que nos tomó 3 meses hacerlo y sacarlo, y así con los medios, con los contenidos que genera cualquier medio que integra la red, lo hemos liberado. Y decime, desde el punto de vista legal, todos estos medios que vos nombrás y que ahora están en red, ¿cuáles serían los problemas más importantes? ¿Han tenido o...? Bueno, sí hay persecución, porque resulta que Chile no tiene una ley de medios de comunicación pensada para las organizaciones sociales, para los medios de carácter popular. Lo que hay, de hecho, no hay una política de comunicaciones. Cuando terminó la dictadura, si es que terminó en realidad, porque nosotros decimos que la dictadura aún dura, solo que como una especie de soft power, como una... ¿Tiene otra vestimenta? Claro, claro. ¿Anda zapatillas? Claro, sí, está disfrazada, está solapada, maquillada. Entonces cuando se produce, sale el dictador Pinochet del poder y dice, llega Tirón y Correa y otros tipos ahí de la Concertación, dice, lo mejor es no tener una política de... como de comunicaciones, y aquellos medios que dieron la lucha por sacar al dictador desaparecieron. Ya terminaron desapareciendo, desapareció Análisis, desapareció APSI, incluso venían financiamientos de afuera, no los dejaron entrar esos financiamientos, porque iban a ser críticos también, como eran medios de un espíritu libre, iban a ser críticos también de la concertación, y ellos no querían que nadie les criticase. Entonces, bueno, eso es más o menos, es triste la realidad, pero es lo que nos ha sucedido, y como no hay una política de Estado, justamente esto, nosotros hemos tenido que darnos nuestra propia organización, finalmente. La ley, por ejemplo, para las radios comunitarias es pésima. Hace unos años atrás solamente permitía que una radio comunitaria pudiese tener un transmisor de solo 5 watts. Que no se, las radios comunitarias alternativas no pueden pasar publicidad. ¿Y cómo se sustentan? No, porque no les interesa que se sustente, quieren que mueran. Entonces no les dejan tener publicidad. No, el marco legal que existe es nefasto. ¿Cómo te enteraste que existía este décimo encuentro y por qué vinieron? Bueno, yo sabía de la existencia de la red hace unos años, no habíamos podido participar de los anteriores encuentros. Yo me entero de esto porque un compa, que es Pedro Herrera, él se vino a vivir acá a Argentina y para una publicación que se llamaba El Coyuyo, ¿ya? Y en papel. Y ahí me dice, mira Bruno, igual que la red de medios de los pueblos en Chile, hay una red que está arrancando que se llama Red Nacional de Medios Alternativos. Y le digo, uy, qué excelente, o sea... Aquí hay que articularnos, porque somos todos tan chicos contra este monstruo gigante. Los Davides tenemos que juntarnos para poder derrotar a este Goliat. Y dije, ya, entre tanto el trabajo que uno no lo suelta, porque la cosa de estar en las comunicaciones, el periodismo, el día a día, pero ahora se dio la oportunidad de poder viajar y venir a conocer la experiencia. Valoro mucho este espacio, en el sentido de que permite a las distintas experiencias de comunicación que existen en el país intercambiar experiencias, conocerse y articularse para sonar más fuerte. Eso yo creo que es el trabajo final que tiene que tener la red. El cómo estos distintos David nos juntamos para poder romper ese cerco informativo del que te hablaba yo. Y que esa agenda que hoy día nos ponen quienes tienen el capital, quienes tienen el poder, y que una agenda de la silicona, que una agenda del embobamiento, de tenernos un poco como zombies, se ha derrotado con la agenda de los pueblos, con las demandas que son históricas, de hecho, y que son derechos inalienables, que lo hemos ido perdiendo con el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Nosotros dejamos de ser ciudadano, por eso este periodo que se llama El Ciudadano, reivindicamos el nombre a ser considerados consumidores. En eso nos han convertido, o sea, usted quiere esto, compre, pague. Entonces, nosotros queremos hacer, reactivar la ciudadanía en un sentido también que no sea solo ir a hacer una raya en el voto. O sea, la participación en la construcción de lo social tiene que ir mucho más allá de eso y debemos tomar conciencia de eso, y ahí la comunicación juega un rol muy importante. Entonces, que exista este espacio de red es muy valorable. Lo que sí me he enterado acá, que existen otras redes también, ¿ya? Y yo ahí hago como la invitación a que esta red trabajen igual más conjuntamente, porque resulta que a veces es como nuestro trauma de la izquierda, que es como que empezamos a ver el enemigo en nuestras propias filas, y el enemigo en realidad está en otro lado, no nos equivoquemos. O sea, hay que actuar con unidad, con fuerza, y una red, yo creo que eso es lo que permite. El trabajo en red, eso es lo que propicia. Se respeta la diversidad, somos diversos, pero tenemos algo que nos une. En este caso es la comunicación. Bueno, un millón de gracias, Bruno, y seguiremos comunicados. Así espero yo también, y les dejo desde hecho como la invitación a todas las personas que escuchan la radio, a que de pronto, si quieren saber de Chile, hay muchos medios alternativos, pero los invito a visitar El Ciudadano. Nuestra web es elciudadano.cl, www.elciudadano.cl. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Solo estoy esperando que se moje más la luna para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando. Tus arrugas. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Thank you. cuánto lejos que están de acá. Cuánto ganas de encontrarme. Cuánto lejos más no me va, no me va. Llora mi pena de amor. Thank you. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestro programa Trabajadores. Vamos a hacer un comentario acerca de que tiene que ver con los derechos humanos y con, digamos, lo que sucedió, ¿no?, con los trabajadores durante la dictadura del 76, que sigue, digamos, ventilándose, por suerte, en los tribunales. En este momento hay varios juicios que se están llevando adelante. En Santiago del Estero hay una causa que se ha reunificado, donde han declarado, fundamentalmente ha declarado una mujer, María Inés Fornés, que hizo un testimonio, digamos, muy emotivo acerca de las prácticas aberrantes de estos tipos, digamos, donde la violación a las mujeres fue una táctica, una práctica, ¿no?, de común, una práctica de guerra, podríamos decir. Y y bueno, fue un testimonio muy, muy desgarrante, ¿no?, con todos los violadores delante. Y en Córdoba está, por otro lado, la mega causa de La Perla, y que nos ha llegado un relato de Alexis Oliva, ¿no?, donde vuelve a salir a luz la directa participación, ya no digamos complicidad, sino prácticamente la conducción que han ejercido las empresas grandes de la Argentina respecto a las directivas que daban al ejército, o la participación directa que tenían con el ejército para la entrega o la denuncia de trabajadores que eran para ellos digamos molestos, ¿no? Que terminaron con la vida de estos trabajadores concretamente, ¿no? Así, en la mega causa La Perla aparecen empresas que dicen en línea directa con el tercer cuerpo, ¿no? O sea que la comunicación era permanente. Conjunta. Y hay un testimonio de Juan Villa, que fue el ex titular del gremio, que denuncia la complicidad directa de la firma Perkins con la dictadura. Y que parece ser que lo que han aparecido son las actas donde figura directamente que Ica Renó cedió a pedido de Menéndez las listas con las direcciones de su personal, ¿no? O sea que esto es un elemento de prueba muy concreto, muy importante. Bueno, por otro lado, este relato de Alexis Oliva habla de la presencia en el juicio de ex obreros de la fábrica Perkins, que se presentan con las fotos de sus compañeros desaparecidos y asesinados en sus pechos, ¿no? O sea, llevaba cada uno una foto. Y esto daba un marco muy particular y emotivo, ¿no es cierto?, a esta sesión del juicio en La Perla y La Ribera. Los nombres de Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba fueron evocados por el testigo Juan Villa, quien fuera secretario general del sindicato en esos momentos, en los momentos del golpe de Estado. Y dice así, en parte de su testimonio: éramos un grupo de compañeros que asumimos un trabajo reivindicativo muy fuerte para recuperar el gremio, que a principios de los años 70 estaba en manos del sector burocrático, que eran súbditos de la empresa. En febrero de 1970... Estamos hablando de la UOM, ¿no? Estamos hablando, sí. O es Mata. Es Mata. Yo creo que, no estoy segura, creo que Perkins en ese momento era Esmata, porque ahí hubo un traspaso de gremio del mecánicos, de WOM a mecánicos. Éramos un grupo de compañeros, bueno, que en febrero de 1973 ganamos las elecciones con la lista marrón. La primera comisión directiva estuvo presidida por Miguel Ángel Agüera, y luego me tocó presidirla a mí en una gestión interrumpida por el golpe del 24 de marzo, narró Villa. pero la persecución a sus dirigentes había empezado mucho antes. Eso que estás diciendo es muy importante. Ajá. Porque la persecución a esos gremios combativos, a ese activismo combativo, ya era una tarea del empresariado y del gobierno. Exacto. Durante el gobierno de Isabel. Sí, y durante antes el gobierno también, de Isabel y antes también. Y antes también, y durante el gobierno de Perón, no tendremos prurito en decirlo. Por supuesto. Estaba recordando hace poco, se habló en televisión acerca de una conferencia de prensa donde una compañera le preguntó a Perón. Sí. ¿Te acuerdas del episodio? Sí, sí. Exactamente, le pregunta a Perón en vida, o sea. A Perón que estaba vivo. ¿Qué pasaba con las tresas que ya estaban operando? ¿Qué pasaba con los crímenes, digamos, que se estaban desarrollando? Y la respuesta de Perón fue muy intimidatoria, ¿no? Fue muy intimidatoria en momentos que, bueno, tal vez sea difícil imaginar hoy para los jóvenes, ¿no?, que no lo vivieron, pero realmente era como una sentencia de muerte casi, que Perón intimidar a una periodista públicamente porque le estaba preguntando acerca de cuál era su opinión o qué sabía de estos grupos que estaban operando, ya secuestrando y matando, ¿no? Sí, fue muy, muy grave esa situación realmente. Y además, digamos, tenemos que decir que hay decenas, cientos de desaparecidos. Sí. Previos que mueren, la dictadura. Previos al 24 de marzo, ¿no? Sí, y el fin de esa periodista que preguntó. Sí. Es una desaparecida. En su momento, creo que no está desaparecida. En su momento fue detenida, pero no fue desaparecida. Nosotros tuvimos aquí. No sé si recordás, Pilar, que aquí mismo en IMPA se hizo una exposición en relación a estos a desaparecidos previos al 24 de marzo, se hizo una muestra de los desaparecidos de Córdoba, que permaneció aquí en IMPA con la foto de los compañeros en la Universidad de los Trabajadores. Y bueno, o sea que esto, digamos. Esto que vos decías, ¿no? Previo al golpe ya hubo un accionar muy, muy represivo con centenares de desaparecidos y particularmente, yo recuerdo, esto lo recuerdo perfectamente, durante los meses inmediatos anteriores al golpe, enero, febrero, marzo, desaparecían, el promedio era un obrero por día y así desaparecieron comisiones internas completas de algunas fábricas de Buenos Aires. En Córdoba ya se había desatado previamente la represión, ¿no? O sea que hubo un descabezamiento de trabajadores que fue anterior incluso. Bajo el gobierno de Perón y de Isabelita. Y de Isabelita. Entre paréntesis, cuando se habla de la dictadura y de los juicios y demás, nunca se toca la figura de Isabelita, ¿no? Pareciera no, que no. Está intocable, incluso en un momento dado que hubo una fuerte presión para que se la enjuiciara, porque realmente tiene una. Ella es la que firma el decreto de aniquilamiento. Sí, el famoso. Bueno, sí, hay varias resoluciones. Varias resoluciones donde, digamos, se va desatando. El operativo Independencia. El operativo Independencia, que es previo durante el 75. Del verano del 75. Claro. Todo eso, digamos, ha quedado como suspendido en este personaje siniestro que sigue viviendo en Madrid, rodeado de una inmensa fortuna y, bueno, y dándose todos los gustos, suponemos, ¿no? Y ha quedado ahí colgada. Goza de impunidad. Sí, goza de impunidad absoluta y muchos, su testimonio además sería sumamente revelador de otros personajes que la rodearon, ¿no? Y que después tuvieron actuación, como Rucaus, por ejemplo. Y que siguen teniendo vigencia. Que sigue teniendo vigencia, que sigue vivito y coleando y impune, ¿no? O sea. Bueno, y volviendo a esta situación en la megacausa de Córdoba, de La Perla, este compañero Villa plantea, digamos, esta situación represiva previa ya durante el 74, muy tempranamente en Córdoba, febrero del 74 estamos hablando, Perón muere en julio del 74, febrero del 74 es el episodio conocido como el Navarrazo, que digamos que, bueno, que se hace cargo este Navarro, y que, bueno, era, incluso yo recuerdo, las calles de Córdoba estaban, dirigían el tránsito unos personajes de civil, unos fachos de civil, vestidos de negro, con bandas así con brazaletes, con anteojos negros, que, digamos, no tenían nada que ver con uniformados, ¿no? Eran fachos de civil dirigiendo el tránsito, y además desparramados, digamos, por toda la ciudad. Bueno, dice que el gremio de Perkins, continúa este artículo, militaba en la CGT de los argentinos, que en Córdoba dirigían Agustín Tosco y Atilio López. También recordemos que Atilio López fue asesinado poco tiempo después y Agustín Tosco pasó a la clandestinidad, ¿no? Y muere enfermo y sin poder ser bien atendido, digamos, en noviembre del 75. Y al ser normalizada por la intervención federal, la ciudad de Córdoba, los sindicatos combativos conformaron la Mesa de Gremios en Lucha para resistir a la represión paramilitar y luego la dictadura. Este testigo, Villa, aportó al tribunal un informe que es, dice el documento este, parte del acervo documental del Archivo de la Memoria, un informe de la Policía Federal que está fechado 15 de marzo del 76, ¿no? O sea, es anterior al golpe, que da cuenta de la actividad de los sindicatos y en el que figuran el nombre de él y el de numerosos integrantes de ese espacio gremial que luego serían víctimas de la represión. O sea, estamos hablando de trabajadores que estaban peleando por reivindicaciones en sus lugares de trabajo, ¿no? Bueno, además presentó este testigo otro documento de inteligencia que es posterior al secuestro de García y Apontes, dos trabajadores de Perkins, fechado el 18 de mayo del 76, que señala, comillas, no se descarta la posibilidad de que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha, que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas. O sea, ni siquiera hay certezas, ¿no es cierto? O sea, bueno. Da lo mismo. Lo importante es que son parte de esta coordinadora de gremios en lucha, que obviamente molesta mucho a la patronal y por lo tanto a sus lacayos, la policía y el ejército. Y el ejército a su servicio, ¿no? Ante la desaparición de sus compañeros y en el peor momento de la dictadura, los trabajadores de Perkins hicieron una huelga de 2 días, ¿no? Que esto realmente, como otros casos, ¿no es cierto? Que no están tan conocidos, digamos, que tampoco se traemos muchas veces al recuerdo, pero la verdad que fue heroico, ¿no? Porque era hacer una huelga en esas condiciones, era casi como estar en el paredón. Después la empresa hacía ir 2 veces al día al ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a 4 o 5 compañeros, los hacían dormir en el campo de concentración de la Ribera, o sea, absolutamente intimidatorio. Ustedes, si fueran hoy al campo de la Ribera, hoy te da escalofríos. Estaba en una zona completamente descampada, una zona muy cercana a un cementerio, o sea, donde no te escuchaba nadie. Y ahí no les pegaban, los soltaban a los 2 días, pero, digamos, esto actuaba como claramente de intimidación para que la gente no hiciera más nada, ¿no? Además, dice un funcionario de la fábrica, hablaba por teléfono a la casa de los compañeros y decía, mire que el tercer cuerpo ha preguntado por su marido, trate de decirle que no participe en reuniones. O sea, esto llamaban de la fábrica directamente. Y una política en todos los niveles, ¿no? Claro, o sea, actuaban y amedrentaban, pero así, descaradamente, desde la propia fábrica, ¿no? En un pasaje de su testimonio, este compañero Villa afirmó: nosotros éramos jóvenes impetuosos que queríamos un mundo más justo. y nos dimos cuenta de que se ponía difícil la cosa. La patronal jugó un papel muy importante porque a los domicilios los sacaban las Fuerzas Armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el tercer cuerpo. Estamos hablando del tercer cuerpo, a la cabeza del cual estaba Menéndez, verdaderamente, como se lo llamó en ese momento, un chacal, un chacal. En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez a la empresa, una nota que manda este hombre a la empresa, exigiendo que en el término de 72 horas provea esa información por requerimientos de seguridad, la ICA Renault proveyó la información, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros no actualizaron su domicilio o no asistieron ese día al trabajo, ¿no? O sea, dejaron más detalles. Claro, y en evidencia ante una escribanía. Claro. Que es el documento que es el documento que ahora el pez por la boca muere y por los escritos también, ¿no? En este caso por las actas ante escribano. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia. Continúa este material que no tenemos aquí leyendo. Según los querellantes, en esas listas figuran, en esas listas que les pidió Menéndez y que prolijamente envió ICA Renault, figuran Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, René Rufino Salamanca y Maximino Sánchez, todos desaparecidos, registrados como víctimas en las distintas causas que componen este juicio. Ante el planteo de que se solicite esta documentación para investigar esta práctica sistemática y esta línea directa que existía, ¿no es cierto?, entre la empresa y el tercer cuerpo, el tribunal se comprometió, bueno, a incorporar esta prueba. Así que, bueno, este es otro de los casos que, afortunadamente, digamos, se está no solo desarrollando, sino, digamos, aportando pruebas muy absolutamente convincentes y concretas que agregan empresas, porque se acuerdan que una vez nosotros hicimos el comentario hace mucho tiempo, las primeras fábricas que aparecían como implicadas eran 5. Bueno, ahora se agrega esta de ICA Renault con estas pruebas muy convincentes y bueno, y también sabemos que existieron en muchos otros lugares y esperemos que, bueno, los compañeros sigan, los sobrevivientes, ¿no?, o todo aquel que tenga datos continúe sacando a luz esto que en definitiva se enmascaró o se intentó enmascarar los objetivos verdaderos del golpe, ¿no es cierto? Es decir, tratando de dar esa imagen mesiánica que los militares fueron trabajando acerca de su propia imagen desde los años 30 prácticamente, y concluyeron con un golpe que aparecía de salvación nacional, más o menos, y cómo estos testimonios van sacando a la luz los verdaderos objetivos, ¿no? Que era, parar, ¿no?, toda esta lucha obrera que impulsaba por un mundo mejor y, digamos, y producir un cambio estructural, ¿no?, en el país. Eso fue lo que perdimos con el golpe, esa posibilidad y esa... Exacto. Esa fue la mayor derrota. Esa fue la mayor derrota y algo que realmente venía con fuerza, ¿no? Desde muchos lugares de la sociedad, esta pelea se estaba dando en forma bastante importante. Y bueno, esto es lo que se cortó, ¿no? Así que, bueno, seguiremos siguiendo atentamente. Y por suerte hoy podemos decir que algunos de estos responsables, algunos, porque no sé cuál de ICA Renault está en el banquillo, creo que nadie todavía. Así que esperemos que después de estas actas, ¿no?, y de aparezcan también algunos nombres empresarios que pasen al banquillo. Sí, a propósito de la contribución indispensable de la patronal en el golpe. Esta radio siempre, este programa, mejor dicho, sí, siempre hace promesas. Sí. Porque en el encuentro también nos encontramos con una compañera. Ajá. Que está haciendo una investigación sobre la participación de Molino Río de la Plata. Ajá. Acá, Avellaneda. Ah, bueno, muy bien. En su planta. Así que bueno, la vamos a volver a contactar y nos muy va bien. Y nos va a contar cómo va esa investigación, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué te parece ahora, Negra, si nos trasladamos sí. un poco en el tiempo? Sí. Y vamos a tocar un poquito también el problema de los derechos humanos y de los chicos en las poblaciones de Jujuy. Muy bien. Vamos a un temita. Después del tema vamos a escuchar a este compañero de Radio que, Pueblo. Que también que está trabajando con los con el problema de los jóvenes. De los jóvenes y la policía en sus barrios. Y que también es un testimonio recogido durante la reunión de la red de medios, ¿no es cierto? También muy bien. Porque allí bueno. también nos encontramos. Pero ahora vamos a un temita. Bueno. Para descomprimirnos un muy poco. Muy bien. Bajate, tocame el alma, mirame el corazón. cambio me golpean y golpean. Bájate si estás, que busco resignación en mí no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. ¿Qué hicieron de mi criatura, madre? Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda jornada, el décimo encuentro de la Red Nacional de Medios. Estamos charlando con Pablo de Jujuy, que él participa en una radio comunitaria, Radio Pueblo de Jujuy. Bueno, nos va a contar cómo hacen la radio allí y cuáles son los temas que más le preocupan. En mi caso, digamos, en el área en el que estoy en el área de Derechos Humanos, de San Pedro de Jujuy, en este caso, donde se están dando casos de tortura en las comisarías. Estamos haciendo un trabajo de investigación bastante profundo. Desde hace un año venimos denunciando a través de la red de medios nacionales alternativos para que se visibilice esto y de alguna manera generar alguna presión en los medios masivos de Jujuy para que puedan sacarlo. Es más, lo logramos el año pasado en noviembre y este año en mayo. Logramos hacer que, bueno, de alguna manera saquen por los diarios, la televisión o la radio, lo que realmente está pasando dentro de las comisarías, ¿no?, de Jujuy. ¿Y qué es lo que sucede, Pablo? Y bueno, hay chicos que están siendo torturados, son chicos de barrio de muy bajos recursos, están siendo torturados incluso en algunos lugares que funcionaban como centros clandestinos en el tiempo de la dictadura, que hoy siguen funcionando. Y bueno, son torturados, las torturas van desde picana eléctrica en los genitales, en las axilas, en los párpados, en las encías, bueno, en fin, simulacro de fusilamiento, los llevan a los cañaverales y le hacen simulacro de fusilamiento, los desnudan, lo hacen correr por tu vida, le dicen, y algunos corren, otros no, los que corren le hacen tiro, pero bueno, todo para asustarlos, son simulacros de fusilamiento, los llevan a los ríos, le hacen el submarino, los ahogan en el submarino, hasta no dar más, en varios casos que se les desmayaron los chicos ahí, los revivieron y siguieron torturándolos, ahogándolos, la bolsa en la cabeza. Ahora hace poco nos enteramos de un caso de un chico que le reventaron un testículo hace cosa de 3 semanas, más o menos, sí, 3 semanas. Condorí, el apellido Condorí. Bueno, a él le reventaron un testículo, tiene 20 años, no tiene antecedentes. Simplemente compró una moto, no sabía que esa moto había sido robada y bueno, te querían que se haga cargo de la causa y que firme para hacerle la causa y bueno, no lo quiso hacer y lo torturaron mal. A él pasó por la picana, el río, simulacro, bolsa, etc. Bueno, este chico está muy grave. Y ahí nos enteramos que en la seccional novena... ¿Eso es capital? Eso es San Pedro de Jujuy, que está a 60 kilómetros de capital. Ahí tienen una bañera donde llenan la bañera de agua y lo meten desnudo a los chicos y le meten corriente al agua. O sea, está muy, muy grave la situación, digamos, porque apuntan a los chicos de barrios de muy bajos recursos, en general, a todos los chicos de barrios de bajos recursos. Ni siquiera, por ejemplo, hay chicos que no pueden ir ni a trabajar ni a buscar trabajo porque si salen de su barrio, los están esperando afuera de su barrio. La cana agarra a los pibes de la calle. A los pibes de la calle, a los pibes en los boliches, cualquiera. Nos pasó un caso que agarraron a un chico que salía de bailar, lo golpearon terriblemente, policías de civil que estaban en ese baile, en ese boliche, y estaban ebrios. Lo golpearon, lo llevaron a la comisaría, lo siguieron golpeando, lo torturaron mal, y después se enteran de que ese chico era hijo de un funcionario que trabajaba en la casa de gobierno. Bueno, ahí sí se movió la televisión, se movió todo, porque tocó al hijo de... Exacto, era el tema que estaba en una de las mesas de esta tarde, cómo la policía trata en forma distinta a los pibes. sí. Depende de la clase social que sea. Y también tenemos el problema de los fiscales. Los fiscales en San Pedro de Jujuy, cuando alguien va a hacer una denuncia sobre abuso policial, no termina de llegar a su casa, que ya tiene al policía denunciado en la puerta de su casa, amedrentándolo, insultándolo y golpeándolo en algunos casos. Entonces, están prendidos los fiscales, jueces, abogados, en todo esto, porque es un negocio para los abogados también, porque hay abogados que se prenden y bueno, la madre del chico no tiene ni para comer y saca de donde sea para pagar un abogado para que lo saque. Y está muy marcado esto de inventarle causas. Incluso, por ejemplo, a mí y a otro compañero nos inventaron una causa por robo, porque bueno, estamos en esta investigación, ¿no? Así que... O sea, los tienen fichados como los que están investigando la... Sí, sí, directamente nos inventaron una causa por robo para frenarnos, para pararnos, para meter miedo. Entonces hay uno de los fiscales, para más o menos tener un panorama de la situación, de cómo está, digamos, la cosa ahí. Hay uno de los fiscales que es el que fue a Libertador General San Martín, hace poco, salió en Página 11, creo que salió esa noticia. O sea, fue a Libertador General San Martín, donde está el ingeniero Lema, Blaquier, secuestró todo tipo de información en tiempo de la dictadura. Todo tipo de información había por haber en las comisarías y en la seccional esta de gendarmería que está ahí, sin darle aviso a otras fiscalías y mucho menos al juez Poviña, que es el que lleva los juicios de lesa humanidad. Cuando el juez Poviña quiere tener acceso a esa información, no estaba. ¿Quién le dio la orden? El juez Samán. De ahí se entera todo, quién dio la orden, quién fue a buscar los papeles, todo eso, que era el fiscal Catán, que ahora lo ascendieron a la juez. Y bueno, está la complicidad de todo el aparato judicial para seguir haciendo estos tipos de... Y decime, ¿hay algún organismo de derechos humanos o similar que ustedes se pueden apoyar? Sí, los organismos de derechos humanos, familiares, madres, expresos políticos, hijos... No están dando una mano en todo esto, pero es tan grande el grado de impunidad con el que se mueve la justicia que nos pelotean para no vengan mañana, no vengan la semana que viene, y bueno, y así nunca nos atienden. Incluso el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia no nos atendió nunca, siempre nos vengan la otra semana, vengan después, y nunca nos atendió. Y es por eso que bueno, salimos de la provincia para denunciar esto, lo que estaba pasando, para que de alguna manera tenga alguna repercusión política, llamémosle, ¿no? Y decime, los medios comunitarios de allí, el mismo medio donde vos trabajás, ¿cómo son tratados por esa situación política y judicial tan grave, ¿no? Tenemos la suerte, digámoslo así, de pertenecer a la red de medios Red Nacional de Medios Alternativos, que eso nos da la cobertura, digamos, de que bueno, con esto no nos metamos porque están organizados a nivel nacional. Entonces tenemos esa ventaja, digamos, pero en sí a la radio no la atacaron. Como ha ocurrido en algunas otras comunidades. Sí. Y contanos un poco, ¿la radio dónde está? En San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero. ¿Y qué tipo de programación tienen ustedes ahí? Y en general lo que pasa es que esta radio nace de una organización social en la cual tiene diferentes frentes y van representantes de esos frentes a hacer un programa, por ejemplo, el programa de derechos humanos, el programa de cultura, un programa de que hace a tierra y territorio, diferentes programas. Y contanos, ¿tiene una antena? Sí, estamos transmitiendo. En un principio teníamos un radio de más o menos unas 28 cuadras y hoy se nos acortó a 8 cuadras, y es por la misma razón de que estamos ilegal y bueno, y siempre vienen las presiones de cambiarse de dial y todo eso. Yo en realidad me integro hace poco a la radio, para cosas de 5 meses. ¿Por qué te integraste a la radio? Porque me interesó esto de pertenecer, digamos, de tener una opción, ¿no? Una opción diferente a todo lo que hay, la corrupción que hay en los medios nacionales, los medios masivos, digamos, y ver una luz así en toda la oscuridad, está buenísimo. ¿Y participan muchos jóvenes allí? Sí, en general somos todos jóvenes. Contanos por último, ¿cómo fue que viajaron hasta Buenos Aires para el décimo encuentro? Y bueno, en mi caso me vine un poco antes porque tenemos un compañero también de la radio que está internado ahora en el Favaloro, se le reventó una arteria en la cabeza, así que está grave, y bueno, ¿Y en Jujuy no se lo puede atender? No, Jujuy no. A ver, siempre decimos así, por decirlo, nos reímos, digamos, de la misma situación que vivimos, pero no nos queda otra. En el hospital no hay ni curita, decimos así. Pero, no, allá no. No, es más, una atención malísima a los médicos. Lamentablemente son muy comerciantes, no le importa la salud de la gente, mucho menos si son de clase baja. Decime, entonces ustedes tuvieron que trasladar a... Sí. Acá el compañero con la colaboración y ayuda de todos los compañeros de acá, Real, FOL, La Brecha, la verdad, una organización muy, muy, muy, muy buena, muy exacta, muy precisa con el tema de la salud del compañero. Después otros compañeros se vinieron en colectivo hasta Tucumán, de ahí se vinieron en tren y bueno, y así fuimos llegando. Y bueno, ya estamos casi terminando, falta una última mesa. Sí. Es la nochecita. ¿Qué te pareció? ¿Conociste a otros compañeros? Sí. Ya conocí a otros compas por la misma razón de que estuve viniendo, digamos, de Jujuy para acá anteriormente. Pero sí, conocí a muchos compañeros de otras provincias. La verdad que muy, muy lindo. Experiencias que a lo mejor nos pueden servir, que nos van a servir para la radio allá en Jujuy. Nos llevamos bastante información, digamos. Bueno, un millón de gracias, Pablo, y seguramente eso también nos va a servir a nosotros, a Radio Semilla, para poder seguir, ahora que nos conocemos, seguir conectados y poder, a través del teléfono o internet, seguir comunicándonos y tener noticias desde allí directamente, ¿no? Bien, bien, gracias. Gracias, gracias a vos. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, es lo último que hemos estado escuchando, el testimonio de este compañero del lejano Jujuy. Del lejano Jujuy, qué esfuerzo para venir, ¿no? Sí. Y qué entusiasmo. Qué entusiasmo, un pibe muy joven, muy riguroso, digamos, en su... Ajá. Y digamos, es una gran esperanza, pero al mismo tiempo el testimonio es... Sí, terrible. Es muy duro. Muy duro. Estos tipos de compañeros quieren hacer radio comunitaria. Yo calculo que porque tienen el quieren hacer radio porque tienen qué decir. Sí, exactamente. Tienen necesidad de comunicarse, ¿no? Bueno. Y hemos llegado ya, nos hemos pasado un poco de la hora, uh-huh. Así que... Tenemos otros testimonios, ¿no es cierto? Pero serán para... Para el próximo martes. Para el próximo martes. Porque la verdad que todo lo que nos saque del concéntrico Buenos Aires capital, creo que nos hace bien y nos hace, digamos, levantar un poquito la mirada a... Hacia el resto de nuestro querido país, pero bastante desconocido por muchas cosas, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Con las promesas de siempre, que vamos cumpliendo muy poquito a poco, nos despedimos y nos despedimos de nuestra compañera que nos estará escuchando, María, ¿no? María Carmen. Bueno, que se reponga rápido. Que se reponga rápido. Hasta la próxima. Hasta el martes que viene. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una...